20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y ahí estaban las 20 canciones de 1983 sonando en esta edición de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, espero que hayan disfrutado este programa. Los 20 Superclásicos, la edición para podcast es de Diego Wagner. El conteo regresivo voiceover de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Los invito a un próximo programa y que nos encontremos recordando buenos momentos, buenas canciones en unos buenos años. Los 20 Superclásicos. Hasta la próxima. Abrazos en estéreo. Chao, chao. Tugo sigue innovando. La FM te invita a la edición 2023 de Unifest de Unicentro Bogotá, del 16 de marzo al 2 de abril. El arte, la cultura y la diversión serán los protagonistas. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única y diferente con tu familia y amigos. Unifest de Unicentro Bogotá te espera. Así van a sonar nuestros motores en el Festival Estéreo Picnic. Visita nuestro Chevrolet Tattoo Studio en el PEP y llévate en la piel lo mejor de un mundo distinto. Conoce más en chevrolet.com.co. Llegó el estilo To Go, una propuesta que mezcla los mejores diseños para darle miles de opciones a tu hogar. Con el 10% de descuento adicional de la tarjeta de crédito To Go Da Vivienda, crearás espacios tan únicos como tú. Aplican términos y condiciones. La FM regresa en momentos con Mariale Rocha. Buenas, don Julio. Buenas. ¿Me da por favor un buñuelo, un hit de mango y algo bueno para el planeta y para mi bolsillo? Claro, acá tiene su buñuelo y un hit en botella retornable. Buena para el medio ambiente porque la misma botella va y vuelve. Y buena para su bolsillo. Lo bueno de la retornable de Hit 250 y 350 mililitros es que la misma botella va y vuelve muchas veces. Y disfruta su delicioso sabor a fruta en botella de vidrio. Eso es lo bueno de retornar. Hit, como tu sabor, no hay dos. Encuéntralo desde 1.500 pesos. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. Últimos días de tu aniversario Éxito. Hasta 45% de descuento pagando con tu tarjeta Éxito en televisores, celulares, computadores y electrodomésticos, o hasta 40% de descuento con otro medio de pago. Válido del 17 al 20 de marzo de 2023. 1.000 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Parque La Colina Centro Comercial te lleva al Cirque du Soleil Bazar. Ven a registrar tus facturas superiores a 250 mil pesos y gánate una entrada doble para disfrutar del circo que estremecerá a Bogotá. Válido del 27 de febrero al 20 de abril. Aplican términos y condiciones. Una película, una serie, un partido son inolvidables cuando los vives en grande. En Samsung encuentras televisores desde 65 hasta 85 pulgadas. TVs pantalla grande Samsung. Grandeza para verlo todo. Camioneta Volkswagen Nibus. Motor turbo, seguridad 5 estrellas, diseño moderno y mucha tecnología. Súbete a tu Nibus Sense automática, con cuota inicial desde el 40% y cuota mensual desde 1.395.000 pesos. Ya disponible en tu concesionario Volkswagen. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.co. Escuchar cómo servimos un Mr. T en un vaso lleno de hielos no te refresca. Tomarte uno, sí. La honestidad es refrescante. Tómatela. Mr. T. Estas son las reglas de la vida. Pedirás la misma comida de todos los días. Sí, claro. Y la acompañarás con lo mismo de siempre. Uy, no lo creo. ¿Por qué quedarte con lo que te dicen si la vida está llena de posibilidades? Prueba uva, naranja y limonada Postobón. Descubre tu sabor. Postobón. Motoriza a Mercedes-Benz ahora más cerca de ti. Abre sus puertas en la vitrina de la calle 72 con séptima. Vehículos Mercedes y Mercedes AMG modelos 2023 con entrega inmediata en referencias seleccionadas. Visítanos en la calle 72A, número 660 Chapinero. ¡Te esperamos! Aplican condiciones y restricciones. The best or nothing. En las calles dicen que estamos mal, pero ¿saben qué? Hoy yo elijo creer en lo que veo. en los hechos, porque vi a don Ricardo mantener su tienda abierta durante 2 años en pandemia. Veo a mi profesora Leida, que aprendió a manejar aplicaciones para poder darnos clase cuando nadie sabía cómo hacerlo. Veo a mi hermano, que trabaja de día y estudia de noche para poder pagarse la universidad. Ustedes son el ejemplo de que en Colombia sí pasan cosas muy buenas. Nosotros también elegimos creer. RCN. A Lady la crudeza de la calle le marcó su vida. Una infancia que dejó huellas que nunca podrá borrar. Y ahora, luego del paso del tiempo, tendrá que enfrentarse a su presente, sin poder olvidar su triste pasado. No te pierdas la historia de Lady, la vendedora de rosas. Lunes a viernes a las 10:30 de la noche, por canal RCN. En marzo, marketrcn.com celebra la magia de ser mujer. Encuentra descuentos increíbles con envíos gratis en salud, belleza y tecnología. Ingresa ya a marketrcn.com. Prepárate para Semana Santa y pon a viajar tus emociones con Marcali. Lleva tu Honda Pilot, Honda Civic y Honda WRB con tasa desde 0.99%, bono de tiquete aéreo por 800 mil pesos y cuotas desde 758 mil 766 pesos. Solo con Marcali. Te esperamos en nuestra vitrina de la carrera 13, número 3476. Aplican términos y condiciones. Más información en marcali.com. Nutritivas y deliciosas, pasas la nieve, más sueltica y rendidora, pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales, pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas, lo pone pasas la nieve, como caídas del cielo. Estas son las reglas de la vida. Tendrás muchos hijos. Uy, tal vez no. ¿O sí? Te gustará la misma comida siempre. Uf, qué aburrición. No lo creo. ¿Por qué quedarte con lo que te dicen si la vida está llena de posibilidades? Descubre tu sabor. Postobón. Regresa Unifest, el lugar donde podrás disfrutar un universo de marcas con descuentos del 16 de marzo al 2 de abril. Crea tu parche en Unicentro Bogotá. Natalia Jiménez llega a Bogotá con Antología 20 Años Tour. Prepárate para cantar sus más grandes éxitos. Desde sus inicios con la agrupación La Quinta Estación hasta su etapa actual. Natalia Jiménez, próximo 24 de marzo en el Movistar Arena. Adquiere tus entradas en tu boleta. Prepárate para Semana Santa y pon a viajar tus emociones con Marcali. Lleva tu Jeep, Dodge o Fiat con tasa de interés de 0.99%. Precios desde 85 millones 990 mil pesos. Bono de tiquete aéreo por 800 mil pesos y cuotas desde 623 mil 631 pesos. Solo con Marcali. Te esperamos en nuestra vitrina de la carrera 13, número 3476. Aplican términos y condiciones. Más información en marcali.com. Soy fiesta, soy música, soy patria. Soy Festival Nacional de la Música Colombiana. Del 13 al 20 de marzo, 37º Festival Ibagué recibe artistas de todo el país. Domingo 19 de marzo, 3 de la tarde, concierto de premiación y clausura. Parque Murillo Toro, presentación estelar de Katy James, El Barbero del Socorro, Adriana Lucía, Herencia de Timbiquí. Organiza Fundación Musical de Colombia. Ventastuboleta.com. Invita Ministerio de Cultura, Gobernación del Tolima y Alcaldía de Ibagué. RCN Radio, comprometidos con la educación y la cultura. Los premios India Catalina están aquí y tu apoyo marcará la diferencia. Ingresa a www.premiosindiacatalina.com y vota por tus favoritos del canal RCN. Mejor producción favorita del público, Leandro Díaz. Todavía no he encontrado la musa. El día que la encuentre, va a ser la canción más linda del vallenato. Mejor talento favorito del público, Mario Spitia. Aquí estoy yo presente, tu guajiro. Votaciones abiertas hasta el 24 de marzo. Canal RCN. El Unifest by Unicentro Bogotá ya está de regreso. El arte, la cultura y la diversión serán los protagonistas del Unifest.